Buen día, Javier, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andas, Isabel? Bien, muy bien, Javier. Bueno, ante lo que tiene que ver con las nuevas restricciones que van a estar aquí en el partido de Tandil, como prácticamente en todo el país, si bien difieren en algunos lugares, pero más o menos corre parejo para todos, ¿cómo se preparan desde Inspección General para este próximo fin de semana? Isabel, bueno, sí, a ver, ya hemos empezado a trabajar desde las 0 horas de hoy, porque ya los Claro. comercios a partir de hoy de la 0 hora deberían haber estado cerrados, y a partir de hoy ya deben cerrar a las 23, bueno, los comercios, salvo que desde la provincia, que hasta el momento, por lo menos a mí el decreto no me lo han pasado, informe algo contrario. Hasta ahora, de acuerdo al decreto nacional, a las 23 deberían cerrar, y a partir de la 0 hora hasta las 6 se encuentra la restricción de circular. Bien. Nosotros vamos a mantener las guardias, ya las teníamos armadas, así que con los mismos horarios hasta las 4 de la mañana va a haber inspectores circulando por la ciudad para poder ver, bueno, algún comercio que incumpla o alguna juntada o fiesta, que obviamente está todo prohibido. Anoche, ¿qué pasó a las 0 hora? No, ya desde las 9 de la noche que los inspectores, la guardia nocturna anduvo recorriendo, ya se iba notificando, y en aquellos comercios que por ahí desconocían de que era a las 0 lo que había que cerrar, porque hay que tener en cuenta que el decreto anterior hablaba de las 2 de la mañana, y Claro. siempre, bueno, termina pasando que cuando es el primer día, cuando entra en vigencia, teniendo en cuenta que se empezó a trabajar el día anterior, pero bueno, no ha habido mayormente problema. Cuando se le ha ido notificando, si hubo algún comercio que estaba pasado de hora, cerraron sin ningún problema. Ajá, bien. Con respecto a lo que son las fiestas y reuniones clandestinas, ¿cómo se ha actuado hasta el momento? A ver, desde la primera semana de enero que nosotros tenemos vigente la ordenanza donde multa todo lo que es la parte de incumplimiento de protocolo, que bueno, ahora por lo manifestado por el gobernador, también habría alguna reglamentación por parte de provincia. Bueno, nosotros acá en la ciudad hemos sido, te puedo decir, unos adelantados, porque ya desde enero lo tenemos. Se han infraccionado 42 infracciones ahí hechas en estos 3 meses, teniendo en cuenta fiestas clandestinas, que fueron 15 infracciones que se hicieron sobre fiestas, 15 infracciones sobre incumplimiento de protocolo en lugares gastronómicos, en lugares nocturnos, y 12 infracciones que se hicieron el resto de comercio por trabajar fuera de horario o incumplimiento de algún protocolo. En este caso son en lo que son las fiestas clandestinas, se le abre un acta y hay una multa y además se inicia una causa judicial. En los casos en que la policía actuó, se inicia causa judicial, en la que solo fue intervención por parte del área. Se hace, bueno, la infracción y ya pasa a los juzgados de falta. En la mayoría de los casos se trabajó con la policía, y ellos a su vez aplicaban el decreto, ya sea el 205 o los decretos que iban correspondientes, de acuerdo a las infracciones que ellos iban encontrando en cada uno de los lugares. Bien, bien. Javier, con respecto a los comercios en general, ¿cuál es la hora de cierre? Hasta ahora serían las 23 horas. Hasta ahora Hasta sería ahora. bien, bien. Sí, a ver, eso puede cambiar de acuerdo a cómo provincia encuadra al municipio, de acuerdo a las fases, y por lo que Claro. ayer anunció el gobernador, que de acuerdo a la fase podría haber distintos horarios de cierre. Como empezamos las notas, hasta ahora por lo menos yo no me he hecho del decreto, no me lo han pasado tampoco, hasta que no esté hecho no se puede terminar si hay alguna otra restricción o modificación horaria. Tandil está en fase 4, así que ese sería el horario. Digamos, cambia si hay un descenso en la fase, pero hasta el momento sí, Tandil es fase 4. Sí, sí, a ver, según provincia lo que he publicado es fase 4, según Nación está dentro de los de sí, municipios sí, de alto sí, riesgo. Sí, sí, por eso la duda que puede llegar a haber es si al momento de que cuando provincia cuelgue los decretos no haya una nueva modificación de cómo están marcados los municipios, porque hay que tener en cuenta que provincia siempre los lunes le envía a los municipios en la fase en la que se encuentra y las actividades que tienen permitidas de acuerdo a la fase. Bien, las reglas están claras, no debería haber ningún tipo de inconvenientes, entiendo. No, a ver, la regla con respecto a la nocturnidad, con respecto a la nocturnidad me refiero. Sí, a ver, con respecto a la nocturnidad y bueno y a los comercios que puedan estar funcionando, por ahora también sería el horario de cierre a las 23 y el horario de apertura a las 0. Uh-huh. Después la única duda que puede quedar es el tema del takeaway o el tema del delivery, que están considerados esenciales, pero si la actividad no está cerrada, bueno, ¿cómo se va a trabajar? Eso es la única duda que puede llegar a haber. Pero a ver, si a partir de las 0 hora no se puede transitar hasta las 6 de la mañana, ahí no hay takeaway que valga directamente. No takeaway, porque el takeaway sería ir a retirar, pero no sé cómo se va a tomar el tema de el delivery. Y tampoco, porque es esencial. Porque son considerados esenciales. Entonces, esa es la duda que puede llegar a haber. A ver, por lo que manifestaron, claro, que eran considerados esenciales. Hay que ver cómo queda catalogada las estaciones de servicio, pero en su momento las estaciones de servicio, por decir, o las farmacias, rubros que tienen una guardia, pueden estar abiertos. Claro. Para los vehículos que puedan circular. Sí, entiendo. Un transporte que tiene que andar por la ruta va a circular, y si tienen que cargar combustible, tiene que cargar. Un médico. Las personas que tienen, a ver, que tienen que andar porque tienen que estar circulando. Son mínimos los casos, pero bueno, alguna excepcionalidad, siempre en la norma hubo. Sí. Por eso la letra más chiquita es importante lo que dicen. Porque puede haber alguna diferencia. Bien, tendremos que esperar entonces hasta el lunes a ver dónde estamos ubicados, en qué color del semáforo, como para tener alguna restricción más. Fase, sí. Semáforo no. Ah, no, semáforo bueno, no. Pero le puso colores ahora. Claro, el problema que había ayer yo consulté con el Ejecutivo, sí, es que no sabían, porque Nación a Tandil lo puso en el rojo, claro, lo peor, y Provincia. Y Provincia no lo puso. Sí, había una diferencia. Provincia, claro. Sí. Claro, ahí está la gran diferencia, por eso de ahí puede llegar a depender, claro, si con el decreto que saque provincia modifica las distintas fases de las ciudades, porque hasta el lunes solo en fase 3, si no me equivoco, estaban todos los municipios del AMBA. Sí, más La Plata. Y no, bueno, sí, La Plata se considera dentro de lo que es la zona, pero bueno, después había municipios como el caso de La Barría, que por la gran cantidad de contagiosidad que había, habían determinado que era, si no me equivoco, fase 1, por la cantidad de casos que habían tenido, claro, la semana, claro, pasada. Entonces, bueno, no había quedado eso marcado, por lo menos en la comunicación que ayer estuvo circulando, y todos veíamos que según provincia también estaba en fase 4. Pero bueno, había restricciones, de acuerdo al decreto de Nación, mayores. Claro. Bueno, Javier, muchísimas gracias por el contacto y veremos cómo transcurre el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Lo escuchamos.